allá del colegio y eso, llegamos a estudiar informática en un instituto tecnológico, del cual los dos abandonamos, o sea, y nos reconocimos, tal, hicimos buena relación, y a partir de ahí comenzamos como a juntarnos en el techo, que era nuestro home studio en ese entonces, por ahí 2006, 2005, algo así, y comenzamos a hacer mucha música juntos. Yo lo invité a un proyecto llamado Básico, formó parte del primer y único compilado que hicimos de Básico. Y luego él formaba parte también de este proyecto, de este disco solitario que yo estaba formando en ese momento, que se llama Fundamental. El disco se llama Fundamental. Y el proyecto se llama Fundamentors, que eran como los mentores de la fundación. La fundación era la zona donde se encontraba el estudio casero de nosotros, que se llama El Techo. Pero al margen de eso, salió un proyecto llamado Índigos con Canserbero, que era como el desquite de ese disco que me habían quitado, ¿no? Valga la redundancia. Y a partir de eso, el resto es historia. O sea, luego de ese disco, Can se convirtió en lo que todos sabíamos que se podía.